estoy creciendo, siento cambios en mí. Creo tener la razón en todo y pienso que siempre voy a ser joven. No hago caso a los mayores. Siento que no me comprenden, que sería mejor no vivir más, no vivir más. Y así ellos se arrepentirán y dirán que tenía razón de lo que hacía, de lo que hacía. Me mandó un ángel de ojos color miel. Lo vi cuando meditaba en el jardín. Se acercó hacia mí diciéndome que era muy joven. Y así conversamos muchas cosas más, muchas cosas más. Hasta que comprendí cosas que no entendía de la vida. Y así fue que empecé a cambiar con todos. Y así fue que yo vi la vida de otro de lo que hacía, de lo que hacía.